¿Qué tal? ¿Cómo les va? María del Carmen, bueno, esto finalmente, este proyecto que ya se venía hablando hace un tiempo, finalmente llega a la Cámara de Diputados. Y es una de las dos grandes peleas que vamos a tener que dar este año para tratar de evitar su sanción, este proyecto que busca la criminalización de niños, niñas y adolescentes, y el proyecto de Código Penal, que también en el curso de este año 2019 va a ser debatido en el Congreso. Bueno, el proyecto que busca penalizar a adolescentes de mayores de 15, pero menores de 18, ¿no? Es esta franja que siempre los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha y el de Macri específicamente han tratado siempre de criminalizar, sobre todo los adolescentes de los sectores más populares. Sí, hay dos cosas que es necesario puntualizar. En primer lugar, cuando los medios o los políticos dicen menores de edad, están haciendo una equivalencia directa con un joven en conflicto real o presunto con la ley, que es inmediatamente identificado como de las clases populares. Cuando se trata del hijo de un empresario, de un dueño de un medio hegemónico, Claro, ahí cambia la cosa. de un funcionario, es un joven, un niño, un pibe, jamás un menor. En segundo lugar, la primera gran falacia de esta historia, que efectivamente es recurrente cada vez que coinciden una etapa de año electoral como el que tenemos ahora, con una profundización de la crisis económico-social, y entonces esta especie de demagogia punitivista ocupa el primer lugar en la campaña electoral de los oficialismos, es que es mentira que no haya ningún tipo de situación de responsabilidad penal para personas de menos de 18 años. De hecho, hoy son sometidos a proceso penal y pueden ser condenados con pequeñas variantes en el régimen procedimental las personas de 16 a 18. En lugar de intervenir un juzgado criminal o correccional de adultos, interviene el fuero de responsabilidad penal juvenil o la justicia de menores en el ámbito nacional, pero es mentira. Y de hecho existen lugares de detención bien conocidos por todos nosotros, que no haya ningún tipo de responsabilidad. Y respecto de los menores de 16, no es mejor su situación, porque si bien no son penados en términos de que no se les aplica una pena, sí son introducidos al sistema penal en esos casos y hayan cometido o no un hecho ilícito, un robo, un hurto, lo que fuere. Hay una serie de mecanismos que incluyen su disposición. Por algo hay institutos de menores para Claro. pibes de menos de 16 años. Alguien está ahí adentro. Lo que hace este proyecto en realidad es permitir la aplicación de una pena privativa de la libertad a las personas de 15 años. Y cuidado que hay otro proyecto presentado por el masismo que pretende bajar a 14. Desde la COSREPI ustedes vienen batallando desde hace mucho tiempo en contra de esto, pero bueno, este año, como decís vos, va a ser una de las grandes peleas que van a tener. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se están preparando para esto? Mira, nosotros somos muy conscientes de que estas peleas se ganan en la calle y como ganamos para frenar el intento del 2x1 a los genocidas, como mostramos que el pueblo argentino estaba absolutamente en contra de la infame reforma previsional, más allá de que lograran la sanción con un altísimo costo político después de las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre de 2017, y en ese sentido ya hemos comenzado, no solamente desde Correpi, sino del conjunto de organizaciones que coordinamos en estos temas, una serie de acciones. El año pasado hubo una primera movilización del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia a fin de año, y hace escasa semana hicimos una nueva marcha el día 28 de febrero aquí en la ciudad de Buenos Aires, hasta el Congreso, donde sentamos claramente la posición de los organismos y organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, y así continuaremos a lo largo del año, estando particularmente atentos al momento, como decíamos, en que esto sea discutido en la Cámara, igual que el Código Penal, que también trae increíbles aumentos de pena para todos aquellos delitos que son habitualmente imputados a los pobres, sobre todo a los jóvenes. Y también aumentos de pena y nuevas figuras legales para reprimir la protesta y el conflicto social. María del Carmen, para ver si lo podemos entender y la gente también lo puede entender, este proyecto de ley que ingresó a Cámara de Diputados, lo que permitiría, una vez sancionado, si es que se llega a aprobar, es que un adolescente de 15 años sea juzgado de la misma manera que un adulto. Claro, y que pueda tener una condena penal. O sea, hoy sí. Una persona de 15, 14, 13, 12, etcétera, que es acusada de haber cometido un delito, afronta todo un proceso que tiene que ver con lo que antes llamábamos el aparato tutelar, pero no puede recibir una condena penal. Un juez no puede decir va a ir preso a X años, porque se entiende que justamente por su edad es una persona que debe ser tratada de manera distinta por el sistema penal, tendiendo a reponer aquellas circunstancias de su vida que permitieron que quedase enredado en una situación de ese tipo, porque naturalmente esto afecta fundamentalmente a pibes que no tienen otra alternativa que vivir en la calle, que caer en redes de explotación por parte de adultos, la mayor parte de las veces miembros de fuerzas de seguridad vinculados con el reclutamiento de pibes para la criminalidad. Lo que permite este proyecto es que cada vez más jóvenes, en este caso hasta los 15 años, además de todo ese mecanismo de institucionalización que ya sabemos los resultados que tiene, porque si de un lugar salen vulnerados los pibes es de los institutos de menores, es la aplicación concreta de una pena.